you can do. Know your love can be strong. Won't you break my body inside? Don't let it go tonight. You can make it flying high. It can be forever. Let me join your loving light. I want you by my side. Now that lights are glowing up, I can feel my love so strong. When the moon is getting down, doesn't matter if I'm wrong. Show me that your love is growing, that you're gonna give me your life. Show me that your love is burning, make me feel your love in the night. Alright. Right for you, and suddenly you light up, breaking down the body inside. So light into your eyes. Walking down the street all night, dream we were together. Deep inside, I felt the heat right coming from your eyes. Now the lights are glowing up, I can feel my love so strong. When the moon is getting down, doesn't matter if I'm wrong. Show me that your love is growing, that you're gonna give me your life. Show me that your love is burning, make me feel your love in tonight. Oh. Thank you. secretos de tu mente. Nada claro pude conseguir. Membranas sintéticas y cuerpo, cuerpo de marfil. Pero tú, tú. Conseguí y quiero retenerte, reina en portadas de papel. Gotas de miel brujo en tus venas y sobre ti. Porque tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía. Tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía. mi anhelo es tenerte. fly in funny sky. If you live this serenade. tout en bas dans les rues, des enfants pieds nus jouent à la guerre. Oh, regarde-moi, petite chatte, j'ai besoin de toi. Reste avec moi, jamais l'amour ne sera hors la loi. Nous n'avons pas choisi ce monde, nous n'avons pas voulu la haine. Laissez-nous rêver d'une autre vie. Nous n'avons pas choisi ce monde, nous n'avons pas voulu la haine. Laissez-nous rêver d'une autre vie. Je laisserai le vent emporter nos désirs loin d'ici. Et j'écrirai ton nom sur chacun des murs de cette ville. Oh, reste avec moi, petite chatte, j'ai besoin d'amour. Toi contre moi, nous attendrons que se lève le jour. Nous n'avons pas choisi ce monde, nous n'avons pas voulu la haine. Laissez-nous rêver d'une autre vie. Nous n'avons pas choisi ce monde, nous n'avons pas voulu la haine. Laissez-nous rêver d'une autre vie. Oh. Por favor, quiero abrazarte, ven a mi lado. junto a mí. Yo quiero tu amor, sentir tu corazón. No debes dejarme, por favor. Quiero abrazarte, ven a mi lado. Tu amor me darás esta noche. I want you, you wanna come with me. I want you, your body is mine. I want you, you wanna come with me. I want you, your body is mine. Esta noche I want you, you wanna get with me. I want you, your body is mine. I want you, you wanna get with me. I want you, your body is mine. I want you, you wanna get with me. I want you, your body is mine. I want you, you wanna get with me. We'll be right back. de amor que solo viven dentro de ella y dentro de mí. Y hoy, por fin, después de encontrarte, mis sentimientos son para ti. No te puedo olvidar, volvamos a empezar. Dejar lo nuestro atrás, siendo nuestro presente el amor está. Sí, te quiero, no lo niego, das tú la luz a mis días. Yo vivo en ti, tú vives en mí. Linda, cuando tú bailes, recuerda mi voz, no me olvides. Linda, quiero ser la luz de cada lugar en que tú cae y en mi mente se... Quiero que me toques. Quiero saber si tú será esta vez lo que yo busco en ser? Porque tan solo quiero conseguir tu amor apasionado y sensual, pero no sé si lo conseguiré mientras preciosas a tus pies. Desprecio sin vacilar coches de lujo en tu portal. Espera tu decisión, en la oficina causa sensación. Todos se miran caminar. Tu forma de decir y provocar, yo ya no puedo aguantar. Más noches llenas de insatisfacción y tus caderas al compás de la radio musical. Tus ojos negros, tu aviva mi confusión. Te necesito a ti, mujer. Quiero saber si tú vendrás para estar junto a mí. Tan solo tú conseguirás cambiar mi vida sin pensar que algún día te irás. Yeah.